Esta grabación la voy a hacer para un gran inteligente acante flamenco que es don Juan de la Plata, director de la Cátedra de Flamencología de Jerez, y para los buenos aficionados de la Peña Jerezana. Antes que nada voy a cantar por tiento. España, Perico de Luna. Que me pongan tu cuenta, cañones de artillería, tengo que pasar por ella, y aunque que me cueste la vida, tengo que pasar por ella, y aunque que me cueste la vida. Creo que no nace de más. más desgraciado que yo. Creo que no nace de mares y yo me encuentro en un camino con dos veredas iguales y una tórtola canta y en un almendro y en su cante decía viva mi dueño. Han puesto en balanza dos corazones a un tiempo, han puesto en balanza y uno pidiendo justicia y otro pidiendo venganza. Cuando te venga conmigo, cántate de arriba, voy a darte un paseíto por la muralla real. Voy a cantar la malagueña doble del Mellizo, que la acompaña también Perico Regular. Voy a cantar la granaína y me acompaña Melchor de Marchena. También han entrado en ella. será el castigo más fuerte que Dios me puede mandar. Prefiero ahora voy a cantar por Soleares. Parte primera se ha terminado. Yo creo que está bien y creo que te gustará y a tu amigo. Y si hay alguno que no le guste, pues ya sabes, llama a Cassie Clay y que le den dos piñas en un ojo, ¿eh? Pero yo creo que está bien. Ea, un abrazo muy fuerte y vamos a darle vuelta a la cinta y vamos a escuchar antes que nada Malagueña Chica. Esta es la Malagueña Chica del Medicio. Un abrazo muy fuerte para Terremoto, para La Paquera y para todos los buenos artistas de Jerez de la Frontera. Y para los tocadores, para todos. Así que yo quiero que todos, es que hace mucho tiempo que yo no veo a ninguno, pero yo me acuerdo de todos, ¿eh? Porque todos son muy buenos artistas, porque Jerez ha dado lo mejor de España. Jerez y Cádiz, ¡ale! ¡Viva Jerez y viva Cádiz! Y un abrazo muy fuerte para Moraito, para los dos hermanos. Señores, vamos a escuchar a Malagueña Chica. Voy a cantar La Caña de Curro Dulce. Thank you. España, Félix Utrera. Thank you. curado y acá y no conquistó gracias a la apiconera, lesión de valentía, diosa gitana, como genio y figura de gavilana. Y para terminar esta cinta le ha cantado un canto de burrería corto de calle. Para los buenos aficionados de Jerez, para que escuchen a uno de Cádiz, y se la dedico más que nada a Juan de la Plata, director de la Cátedra de Flamencología de Jerez. ¡Viva Jerez y viva Cádiz! ¡Ole! Así que un abrazo muy fuerte para todos de Pericón de Cádiz. Yo creo que le gustará a los aficionados, y si hay alguno que no le guste, que lo coja Boris Carlos por el pescuezo y lo ahogue. Juan, un abrazo muy fuerte mío y de mi hijo Juzma. A ver si puedo ir por Jerez para tomar una copita contigo, hombre, que no voy a ningún lado. Si fuera a algún sitio, a lo primero que iba era a Jerez, para ver a muchos amigos que yo tengo ahí. Y sobre todo, tomarme una copa contigo.